que es 5, creo. 5 me parece. Bueno, no importa tanto. Y bueno, ya pasadas las 11:30, se nos va terminando el enredando y no sé con qué seguimos, Tere. Ahora vamos a ir a la noticia más linda del día, Qué bueno. que se cumplen 5 años de la Feria Agroecológica de Córdoba Capital, y estamos con uno de sus integrantes. Eduardo, ¿nos escuchás bien? Escucho perfecto, Tere. Bueno, cumple 5 años la Feria Agroecológica y va a ser este sábado 10 de 9 a 15 horas, ¿cierto? Sí, así es. Vamos a tener, además de lo que es habitual, es decir, de los puestos de la feria y demás, vamos a tener música en vivo y va a haber una comida para compartir, que van a ser unas pizzas a la parrilla para compartir con clientes, con amigos. Así que bueno, estamos muy contentos. Qué bueno. Que no sé qué se les pasa por la cabeza o por el cuerpo con esto, ¿no? 5 años ya de sostener esta feria tan importante. No sé qué piensan, qué sienten. Y la verdad que es como una mezcla de emociones. Por un lado, la alegría de haber sobrevivido, digamos, hasta acá. La alegría de sentirnos acompañados y acompañadas bueno, por toda la cantidad de gente que viene, que visita la feria, que compra, que apoya. Un poco haciendo balance, uno piensa también en lo que todavía falta, en tratar de que esto no sea solamente una feria, sino un derecho que puedan tener todos los ciudadanos y las ciudadanas del país y del planeta de comer sano y de realmente hacer ejercicio de esa soberanía alimentaria de la que tanto se habla y por la que nosotros luchamos, de poder decidir qué es lo que queremos comer y cómo queremos comer. Entonces, bueno, un poco una mezcla de cosas, pero muy felices de poder haber llegado hasta este punto. Está en un contexto, digamos, en el que se profundiza el modelo de agrotóxicos, básicamente. Estos son espacios de resistencia, digamos, en donde también se fortalecen, digamos, los vínculos entre productores que no eligen esa manera de producir. Sí, la verdad que la feria, más allá del espacio de venta, se ha constituido como una solución colectiva para problemas de quien produce, ¿no? De quien decide producir alimentos sanos. Y teniendo en cuenta no solamente el avance de la producción con agrotóxicos, sino también esta profundización de la crisis económica que estamos viviendo. Bueno, es cuando más se fortalecen estos vínculos y cuando más se hace necesario esto del precio justo, ¿no? De poder vender un producto directo desde el productor al consumidor y intermediario, que ese precio llegue a ser accesible o que llegue a ser justo tanto para quien compra como para quien lo vende. Así que sí, en estos tiempos es cuando más se notan o cuando más hacemos uso de estas fortalezas que hemos logrado como feria, que es llevarle directamente a la mesa al consumidor un producto de la mano del productor. ¿Cuáles han sido también las decisiones que tomaron como asamblea de la feria para seguir fortaleciendo el espacio, digamos? Bueno, hay varias líneas de trabajo en donde se viene pulsando. Por un lado, este año hemos presentado un anteproyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba para que se regule y se habilite en sí la producción agroecológica. Eso ha sido un logro de la feria, de muchos productores que se han puesto el tiempo para trabajar en eso, algunas instituciones también. Esta es una de las líneas de acción. Y por otro lado, también este año inauguramos también una especie de líneas de crédito o de fondos rotativos de la feria para los productores y las productoras, que es a partir de fondos generados por la feria, se van dando créditos o subsidios a productores que lo necesiten. También hemos comprado maquinarias colectivas, por ejemplo tenemos un molino harinero propio de la feria, que los productores y las productoras van haciendo uso a medida que se necesita. Así que bueno, siempre todo esto desde una asamblea horizontal, democrática y al servicio de, bueno, de los productores y las productoras. Buenísimo. Un poco para que esto, además de estar cronicando los 5 años, sirva un poco para seguir difundiendo esta feria. Contanos un poco cuándo funciona la feria, dónde funciona y con qué se va a encontrar el vecino o la vecina de Córdoba si se acerca a esta feria. Bueno, la feria funciona todos los sábados por la mañana, desde las 9 hasta la 1. En la ciudad universitaria, puntualmente al lado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es decir, en la calle que limita la ciudad universitaria con lo que era antes la Casa de Gobierno. Claro. Y lo que se va a encontrar es una amplia gama de rubros y de productos que van desde verduras, cineroquímicos, frutas, también cineroquímicos, panificados, fideos, miel, huevo, productos para el cuidado de la salud, productos para el cuidado del cuerpo, como cosméticos y demás. Se van a encontrar una gran variedad de plantas medicinales en distintos formatos, hierbitas de las tierras. Van a encontrar también plantines, semillas, tierra, compost para hacer plantas. Aceite de oliva, aceite de diferentes tipos, productos de almacén como hierba, arroz, diferentes tipos de harinas sin tac, bueno, una productos también panificados sin tac, una amplia gama de productos que ha ido creciendo con este tiempo y que, bueno, por suerte es un buen lugar como para ir a hacer la compra de la semana y no tener que ir al supermercado. Buenísimo. Todo producido amigablemente con el medio ambiente, sin agrotóxicos, sin nada contaminante. Todo bien sanito, bien saludable para el cuerpo. Y accesible. Sí, sin duda, perdón, esa parte, digamos que es muy importante, pero también producido sin explotación laboral, producido con solidaridad, de manera cooperativa en muchos casos. Así que, bueno, este plus que tiene la agroecología frente a lo mejor a otras técnicas más conocidas como lo orgánico en sí, que claro, es el aspecto social, el aspecto político, educativo que tiene la agroecología y que creemos que como movimiento se va fortaleciendo y cada día es más fuerte. Muy bueno, gracias por esa aclaración que me parece que está bueno, está muy importante. Bueno, entonces va a ser el sábado de 9 a 3 de la tarde. Y van a tocar las ninfas para cerrar también el evento y comida y unas ricas pizzas. Así que nos vemos ahí. Dale, dale. Nos vemos ahí y todas más invitados. Así que, bueno, sin mucho más que ver, nos vemos el sábado. Dale, un abrazo grande desde Zumba. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande para usted. Dale. Y ahí pasaba Eduardo desde la Feria Ecológica invitándonos a este festejo por los 5 años de vida de la feria, que también yo me acordaba cuando se inició, era cada 15 días se hacía la feria, ¿no? Y con el éxito que ha tenido, cómo ha respondido el vecino, la vecina, cómo se han ido sumando productos, hoy se hace todos los fines de semana ahí en la ciudad universitaria. Así que bueno, invitados, invitadas, todos ahí, invitades al festejo este sábado, ahí mismo. Una pausita. Y vamos cerrando Enredando las Mañanas del miércoles desde Zumba la Tuba.